FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están desinformándonos. Buenas tardes, estamos acá este 8 de mayo. ¿8 de mayo ya? Sí, ya. Ya llegamos a mayo, pisamos mayo, estamos cada vez más cerca de diciembre, estamos más cerca de junio. ¿Ya pensaron que van a regalar los chicos de la radio, de la Bemba? Yo sí sé. Seba, a ver, Seba, yo sé. No, al aire no se puede decir. No, pero vos sabés lo que te voy a regalar. Pero rojo me gusta. ¿Rojo? Sí. Bueno. Dale. Así como este. Bueno, ya que estás, ¿cómo te va? Bien. Tiempo. La verdad que muy bien. ¿Extrañándote? El jueves pasado no vinimos. No, por eso. Bueno, sí, yo también extraño mucho la radio. Extraño la radio, me pareció. Bueno, con ganas de seguir viniendo. Bien ahí. Bien. Eso me gusta. Estamos también con el señor Daniel. ¿Cómo le va, Dani? ¿Cómo le va, Sergio? Bien, por suerte. ¿Usted? El señor Daniel de la voz gruesa, el de la voz, el del locutor. ¿Usted sabe que salió anoche en la lotería, por favor? ¿Tiene sí, número? ¿Cómo no? Pero solamente la Nacional, quiero saber, acá, en la Nacional de Buenos Aires, Capital. De Buenos Aires, sí. Salió el 001. ¿Significa? El loco cuerdo. El loco cuerdo. El loco cuerdo. También está el señor Daniel, señor Daniel, ¿cómo le va, Daniel? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué frío que hace, ¿viste? Muy buenas. ¿A dónde? Acá en Buenos Aires. ¿Sí? Para yo. Yo no me enteré todavía. ¿No? Yo me cuesta como aclimatarme al tiempo. O sea, si vengo de remera, vengo de remera. Y después estás gripado una semana. Claro, y ahí me abrigo. Y me pasa lo mismo en el verano. A 40 grados yo hasta que no me agarro un golpe de calor, no me saco el pullover. Y bueno, por suerte estamos esperando en el día de hoy el sol. El sol que anunció el servicio meteorológico. O sea, no que salió. Después de las 6 de la tarde. Sí, exactamente. Pero también tenemos otra persona que se llama el señor Claudio. ¿Cómo le va, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contento de estar un día más acá en La Bemba. ¿Para dónde corres? ¿Eh? Contento, muy contento de estar entre todos ustedes, ya que el jueves pasado no vinimos por el feriado largo. Muy contento, che, gracias, Sergio. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Bien, por suerte, muy bien. ¿Qué feriado largo nos toca de nuevo? El próximo feriado largo es el 25. 25 de mayo, nació un caballo. 25 de mayo. Te lo busco si querés. Después, por favor. Gracias. Bueno, tenemos consigna para el día de hoy. Dígame. ¿Qué tal la gente de afuera? ¿Todo bien, Mariano? Mariano, ¿ya hiciste quilombo? ¿Estás haciendo lío? Tiró el café, parece. Qué tipo, no lo podés dejar. Arriba de la consola no, por favor. Bueno, la consigna dice, ¿cuál sería para nosotros, vamos a tirarlo acá en la mesa, cuál es el sonido para nosotros el más molesto? Que nosotros pensamos que es el sonido más molesto. Para mí el ronquido de otra persona. Claro. Sí, terrible. El ronquido que te ronquen así. Que me ronquen en el y oído. Por más que le pegue codazo, son 2 minutos son y sigue. ¡Otra vez! Y sigue a los 10 minutos. Claro. No, terrible el ronquido. El ronquido, a mí me pudre mucho los cuando van con el. Con el celular en el colectivo, escuchando música. Me molesta. Con el auricular. Ah, que lo escuchen en altavoz. En altavoz. Ah, capaz que no te gusta el género de la música. No, che, cambiale otro tema. Poné el otro. Dani, ¿qué es lo que...? ¿A mí? Sí, sí. Me molesta los histéricos que una fracción de segundo antes que se corte el semáforo, empiezan con el toqueteo de bocina. Me rompe las tarpes. Sí, sí. No los soporto, los insulto inclusive. Los mando a la de su madre. Sí, Daniel, ¿cómo anda usted? ¿Qué iba a decir el otro Daniel? Dígame. Justo le iba a preguntar qué tipo de insulto. Me sale la de su madre. Pero siempre la de su madre. Sí, estando la de la Lora y. No, la de su madre. El otro día hablamos si la de la Lora, sí, si la de la madre. No. La de la hermana. Lo mío es muy clarito. La de la prima. La de la madre. La de la madre. No, directamente. No. Sí. Vamos a las fuentes. Sí, sí. Bueno. Sergio. Para mí el sonido más molesto. Ya nos dijiste. La música del altavoz. La música del altavoz del celular. Iba a decir Claudio. ¿Claudio cuál es? Las alarmas son un ruido que me molesta mucho. Más que nada porque ahora me mudé a un lugar donde si vos fumás empiezan a sonar la alarma. Esa alarma, viste, que tira el agua. Que tira el agua porque estás fumando. Esa alarma contra incendio. Sí. Esa alarma. Las alarmas es un ruido que no soporto. Mire usted. Lo que dice un informe que yo estuve viendo, el señor Daniel me va a contestar un sonido que a usted le moleste. Los mosquitos a la noche cuando estoy durmiendo. La oreja. No, yo tengo que prender la luz y matarlo, porque si no yo no puedo seguir durmiendo. Sí, yo intento, pero termino cagando a cachetadas, termino las orejas rojas de los golpes que me doy, ¿sí? Es horrible, sí, eso, sí. La verdad. Otro de los ruidos que no soporto es cuando yo voy al albergue, pared de por medio, se escucha jadear a una señorita y uno no le hace ni cosquilla a la que tiene al lado. Claro. Me pone loco. No. De envidia. No, sí, lo mataría a ese tipo. Digo, ¿qué tendrá que no tengo yo? ¿Qué tendrá el petizo? ¿Qué tendrá el petizo? Y ese es un buen momento para hacer un cambio. Un buen momento. Mirá, esa palabra me queda. Un buen momento. Me suena. ¿Habrá alguien que pueda hacer un buen momento por ahí? No. Porque es un buen momento para hacer un cambio de habitación. Sí. Decir, por favor, que lo echen el zángano ese. Cambio vos de allá. Cuando la del lado está cansada, vas vos un rato a descansar con ella y que venga el. Claro, y después escucho jadear a la que estaba conmigo. Claro. O sea que, en definitiva. Bueno, pero cuando salí le podés decir, gorda, saliste satisfecha. Bien. Claro, seguro. Claro. Seguro. Es la primera vez que salgo de este lugar con alguien satisfecho. Sí. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, por supuesto. Estoy contento de estar este día jueves. Estamos muy cerca ya de... Del viernes, claro. Estamos a un día del viernes. Menos. Y a dos días del sábado. Qué bueno. De estar con el pez en la boca nuevamente. Sí. Un programa por esta radio. Estamos tan solo a 35 días del mundial. ¿35? ¿Ya? Sí, totalmente. Ah, la flauta. No, está equivocado, señor. ¿Y sabe cuántas horas? 840 horas. Exactamente. ¿Y minutos? Está bien, ya pasaron varios. Pasaron desde que lo editaron. ¿Usted dice 39 de Mariano del Mundial? No, ¿39 dice Mariano? No sé, yo soy tan zángano para las señas que no le caso una, pobre. Ayer estábamos a 39, dice. No sabemos. Igual, es importante. Después de que se fue Mostaza Merlo de Racing, ganó San Lorenzo la Libertadores. Perdió Arsenal, pobre Arsenal. Pero bueno, sí. Se fue Al Boys y Argentino Junior al descenso. ¿Qué más se va? Y. Podemos jugar una apuesta, ¿no? Si quieren, pueden llamarnos. ¿Quién subirá? Banfield, puedes llamar. Yo te voy a decir una cosa. A Independiente le gusta jugar contra el Boys, contra Argentino Junior. Es con los equipos que más nos gusta jugar. Así que decididamente vamos a quedarnos en la B a esperarlos. ¿Quién sube? Yo creo que Crucero del Norte, Defensa de Justicia. Moyano. Y hay mucha guita. Independiente no tiene ni para pagar los empleados. Sí. Decías que podían llamar. En realidad, ¿se acuerdan cuando aparecían esos perros muertos en Domínico? Sí. La gente lo tomó como una amenaza de la hinchada a los jugadores. No, son perros. Colgados. Claro, no, son perros de ahí que no tenían ni para comer, se suicidaron. Sí. Sí, está muy mal Independiente. Sí, sí. Ni los perros viven. No, no, es un problema. Y bueno, y como este día tenemos también un poquitito de música, vinimos a traer música retro, ¿no? Retro, un poco retro. Pero, para el recuerdo. Pero música buena, porque hay música que es retro, pero que la pasamos de largo nosotros, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, pastilla. Falta alguien en esta mesa. Sí, ¿hay? Falta alguien. ¿Qué pasa? Le puedo mandar un saludo. ¿Qué pasa? ¿Le contame? ¿Un saludo? Sí, Paula, ¿dónde estás? ¿A dónde Paulita. Estás, Paula? ¿Apagaste el celular, Paula? Apagaste el celular, no se escucha ni siquiera el cosito de WhatsApp, no se escucha de los mensajes. ¿Qué pasa, Paula? ¿Dónde estás, Paula? Llama a Paula. Manda un mensajito, Paula. Bueno. ¿Habrás renunciado como Merlo? 35 días para el Mundial, 39 para que Argentina debute. Me parece bárbaro la información. Ah, esa era la seña. ¿Cómo está nuestro productor? Sí. Nuestro productor. Suerte que tenemos el productor sí. A mano. Sí. Sino, ¿qué haríamos sin él? Bueno, pregunto. ¿Paula habrá renunciado como Merlo? No creo. No creo. ¿No? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? No, irreproducible. Vamos con un tema musical, nos organizamos, nos cambiamos de lugar y que alguien, un sorteo, al que le toca hace de Paula. Dale. Vamos. Vamos dale, con bueno. Un temita musical. Vamos con el negrito Rada, que me gusta bien negro. Epa, epa. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra. Tiene más. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos al segundo bloque de este día 8 de mayo acá en Para Dónde Corres. Vamos a hacer un poquito de publicidad. Tenemos bueno, la gente de científico. Auspicia en este bloque. Papel higiénico Alicia. No te limpia. Te acaricia. ¿Y quién más? Peluquerías La Paloma. Acércate que seguro te cagan. También tenemos un teléfono, un mail, algo para ponernos. Sí, nuestra línea de oyentes, 5031-4713, interno 640. ¿Y repito, si... 5031-4713, interno 640. Y también puedes comunicarte con nosotros a Vemus Radio 01 en el Facebook. El que tiene el loguito verde, la nota musical, o a nuestra página www.labemba.com.ar, ahí podés dejarnos tu mensaje. Y también en Skype. Sí, dígamelo. FM La Bemba, como siempre digo, las dos veces, con B larga, por favor, gracias. ¿Eh? Auspicia también este bloque, Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-009196. Muy bien, me parece bárbaro. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito a El Restaurador Rosas por Científicos del Palo. Científicos del Palo, una banda que toca la historia argentina, todo lo que sucedió en casi 200 años de historia argentina, tocado en música. Y los científicos se presentan este viernes 9 de mayo, acá cerquita, muy cerquita, en Martínez, en Fondo de la Legua 2550, zona norte, a partir de las 20 horas. Hay anticipadas con descuento en Locuras de 11 y Belgrano. Pero más cerca, el sábado 10 de mayo a las 21 horas, en El Galpón, Avenida Roca 1247, Hurlingham. Va a haber bandas invitadas como Evaderson, Esteparia y Nada Que Ver. No pierdan, si pueden, quieren divertirse este fin de semana escuchando Científicos del Palo, una banda al palo. Bueno, muy bien. Vamos un poquito más a escuchar a Rosas el Restaurador. Bueno, hoy es el día 8 de mayo, es el día de la lucha contra la violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? A ver, ¿alguno me puede decir acá en la mesa violencia institucional? De las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? Yo le digo, no tengo idea. Diga, explíquemelo como un niño de 5 años, por favor. No, dígame, porque yo no tengo la menor idea. ¿Puede ser la violencia entre maestros y alumnos? No. ¿Un policía? ¿O un policía? Institución. Una institución. Un policía y un civil. El Estado y... ¿Es una institución? El Estado y los... Exactamente. Bien. A ver, Claudio. ¿Qué es la violencia institucional? ¿Qué me explica a mí? Porque yo tengo 4 añitos, no sé nada. ¿Quién me lo explica a mí? ¿Vos me lo explicás, Fideos Contuco? ¿Cómo te quiero, Fideos Contuco? Jodidito, yo te voy a decir, tenemos derecho a pasear y transitar libremente por la ciudad. Ese es un derecho que tenemos y que nadie nos puede sacar el derecho. Tenemos derecho a la identidad, a juntarnos, reunirnos, a vestirnos como querramos. Y a divertirnos, nos podemos vestir como Seba, así con esa calza rosa y con esa pupera que tiene. Verde. También. Que me queda linda, ¿no? Perdón. Y si quiero ir en pelotas, ¿cómo hago? ¿Puedo o no puedo? Me parece que está violando un derecho a la intimidad y... No se puede. No, es lo más probable que antes que te lleven preso te caigan a trompar. Me pongo un taparrabos entonces. Sí, por favor. Bueno, bien. Gracias. ¿Qué tenemos más de noticias? Más noticias. Yo tengo una muy importante, ¿eh? Dígame, por favor. Volvió la razia a los caminos como en plena dictadura militar. El intendente Giustosi, del partido de Almirante Brown, ordenó que la policía haga razias bajando de los colectivos a la noche, a todo pasajero, ponerlo contra la pared, abiertos de piernas, se los palpa de armas y le saca los documentos. Y me parece una medida muy interesante del intendente Giustosi, porque todos sabemos que quien trafica más de 10 kilos de cocaína viaja en el colectivo en el 79, ahí por la zona de Almirante Brown. Como el señor Fariña. Claro, el que roba un banco, qué mejor para escaparse que esperar el 79 en Constitución, que te lleva a Gleu directamente, porque esto fue en Gleu, precisamente. Y tanto otro, un secuestro extorsivo. Mirá. Vos lo llevas en el colectivo, el tipo sentado en el último asiento, lo abrazás como que no está mal, claro, y dice, ¿quién va a sospechar que se va a dar cuenta? ¿Quién va a sospechar que es este un secuestrado? Un secuestro express. Sí. Muy bien, Giustosi, volviendo aplauso, a viejos métodos de la dictadura. Sí, sí. Sí, un aplauso. Sí, sí, no. Siempre en las cosas importantes, los intendentes. Hacen algo bueno. No sí, solo sí. Los intendentes. Dígame, ¿qué tiene usted? Sino los jefes porteños también están en cosas importantes. Están hablando de M&M. Preocupadísimos a ver, en sí. Cosas muy importantes para la ciudad. Dígame. Sí. Dígame. Dice que la particular propuesta del PRO sí. Para terminar con los desechos de perro en la calle. Desechos de perro, muy la bien. Caquita dígame, verde. Dígame. Sí, sí, la cacona. Dígame sí. A ver. La bolsita. Algo, una forma de eliminar los desechos o que tu perrito haga popona. Tapón de sidra en el orto. Sí. Se eliminan los perros. Otro. Se acabó la cacona. Sergio, me llegó un comunicado de prensa. Que tengo que hablar en el micrófono. Claro. No te escuchan, dice. Bueno, bien. Dice que el jefe de gobierno porteño, sí, Mauricio Macri, procesado, sí, llamó a diferenciar las mascotas cuyos dueños levantan el excremento y a los que no con una inusual iniciativa. O sea, él te va a poder ver y va a saber que vos levantaste la cacona sí. O que no la levantaste. Muy pero bien. ¿Cómo hace? Sí, para... sí, dígame, ¿cómo? Dígame, por no favor. No sé lo que te pase a vos, pero a mí me parece injusto que cuando unos y otros pasean con sus perros, no se los pueda diferenciar. El que va a levantar los excrementos se ve igual que el que los va a dejar en la vereda, relató sí. El señor este a través de su cuenta oficial. El funcionario ideó algo muy simple y muy... Y muy, como es de él, es muy... Lúcido. Muy lúcido y muy inventivo. Me imagino, dígame. Un collar verde o una identificación verde visible. Es una especie de declaración que dice, yo limpio lo que mi perro ensucia. Yo tengo un perro blanco, si lo pinto de verde... Porque casualmente estuve pintando de verde el fin de semana y el perro se apoyó en la pared recién pintada y quedó medio verde. O sea, que vos levantás la camiseta de Banfield. No, aparte, claro. Creo que... No, perdón, ¿cómo voy a levantar la caca? Es un asco levantar la caca. Es un asco. No. Prefiero no pisarle igual. Vos se puede comer también. Yo con el hambre que tengo la como, ¿eh? Yo le enseño a mi perro que cague en el cantero, entonces... Es abono para las plantas. Sí, señor. Claro, sí. Muy, habría que ser más inteligente. Muy también, buena ¿no? idea la suya, ¿eh? Claro. Reciclar. Y para diferenciar a los perros, el señor Macri no puso qué culo que tenés. No. Según el culo. Dijo qué buena perra. Qué buena perra esa poner el coso verde. Ah. Claro, pero hablando de Violeta, ¿vieron cómo le miraba las medidas de las gomas? Yo no sé si le estaba por regalar un corpiño, porque la miraba porque era impresionante. Qué hombre tan desesperado, viejo. Sí, no puede ser. Sí, ¿y los perros vagabundos cómo harán? Los perros vagabundos tendrán que buscar su dueño. Claro, o comprar su propio collar. Ya va a haber, va a estar la venta de los collares para perro vagabundo. Si yo no levanto nada a la mierda de mi perro. Claro, y le pongo un collar verde igual. Miren qué bueno, el pibe levanta la mierda. Sí, surge el mercado negro, el mercado paralelo de collares. Claro, yo tengo, señor. El mío tiene collar rojo. ¿Qué significa? No, dáselo rápido. Se la morfa mal. Sí, se la morfa mal el perro. No solo que hace popona, sino que tira otras cosas. Ahora, vos fijate qué incoherente que es este hombre. Porque el collar tendría que ser amarillo, pro. Y sí, claro, no, verde. Pro. Claro. Pro. Ay, Dios. Ay, Dios. Dígame, ¿tiene algo de celulares, iPhone, tablet? Sí, tengo. Usted, ¿cómo ve usted? Le quería preguntar exactamente a usted, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la tecnología, los niños, todo eso de... Como zombies. Estar todo el tiempo con la tablet. Sí, zombies. Jugando al... Peligroso. Pero no solo los niños. Los grandes también. Los grandes, pero se emboban más. Sí, mal, sí. Mal. En el bondi yo lo veo... Sí. Señor Daniel y Claudio, ¿qué opinan dígame. Ustedes de la... Celulares, iPhone, las redes sociales. Sí, sí. Para mí eso es lo más... Digamos que la tecnología es buena, sin abuso. Los chicos tienen que saber usar, pero también tienen que saber multiplicar en un papel, restar en un papel, dividir en un papel, que no pierdan eso. Yo te doy una división por... Seguramente lo una lo división pierdan, por ¿no? dos, ¿las es? ¿No sí, división? Dígame. La sabes hacer, poner yo te hago el. Sí, sí, cómo no. El, como se hace, como éramos en segundo grado. Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Sí, sí. Ahora vos le vas eso a un nene y capaz que no lo sabes. Y va a usar la calculadora. Eso es lamentable por ahí que no tengan agilizada la mente, todo muy mecanizado. Eso. O sea que saben jugar más mejor al Candy Crush que hacer una división. Más sí. Mejor saben jugar. Sí. Más mejor. Lo que pasa es que también le resta comunicación, vida social, todo muy, muy personalizado. Muy en su casa, muy en un escritorio y no hay una comunicación social. Es jodido. No sé en qué terminará esto, pero... Se perdió la cena con la tele apagada. Y el café... Pero eso hace años. Sí, y el café en un boliche. O se va a perder lo poco que queda. Yo este último tiempo que viste que hubo los cortes de luz, aprendí a comer a la luz de una vela y a contarnos boludeces con mi familia. Qué bueno. Sí, no hay mal que por bien no venga. ¿Por eso? Sí, sí. El problema es la comida, que estaba toda podrida. No, pero no sabía ni qué estaba comiendo igual. Bien. Dígame, sígame. ¿Quiere escuchar música o quiere seguir escuchando? Yo quiero escuchar informaciones. Sé que ¿Quiere más información? Que un hijo y un padre tuvieron problemas. ¿Sí? Que podemos mandar al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Dígame a dónde lo podemos mandar a este señor. Y por al favor. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, 4305-0091 al 96. Si necesitas ayuda, estamos para ayudarte. Bueno, yo te voy a contar esta noticia que dice que en un inédito fallo procesan a un padre porque su hijo de tan solo 2 años, 24 meses estamos hablando, consumió drogas. Precoz el chico. La justicia confirmó el procesamiento de un hombre que había dejado estupefacientes en su casa al alcance del pequeño. Lo culpan por lesiones y por la violación de su deber de cuidado. Yo en vez de culparlo de algo, lo agarraría del cuello. No se puede. Tenés que culparlo de algo. Ah, bueno. Se trata del caso de un padre que el 12 de diciembre del 2012... Sí. Salió a trabajar y dejó a su hijo de 2 años al cuidado de su concubina de 16. Muy, muy responsable. ¿Cómo? ¿El tipo cuántos años tenía? El tipo tenía... No dice cuántos tenía. Sí. No dice cuántos años tenía, pero dice... Que la concubina tenía 16. Fue a trabajar y dejó al hijo de 2 con la concubina de 16 embarazada. No solo tenía 16, sino que estaba embarazada. Eso no es legal, Y tampoco lo que tenía adentro que consumió el nene. Claro. Y en un descuido de esta, el chico encontró droga que pertenecía al acusado y la consumió. Mira. El padre fue procesado por el delito de lesiones leves culposas. No me puede decir que leves culposas. No, leves. No, leves culposas. Digo, hay que dejar la droga, pero hay que fijarse dónde. ¿A dónde? Porque después te la agarra el pibe. Claro. Daniel, si quieres comunicarte con nosotros... ¿A qué número lo podemos hacer? ¿Cómo no? Línea de oyentes 5031-4713, interno 640. Y Skype FM La Bemba. Gracias, Daniel. No, por favor. Decime, Carbonero, ¿cómo se perfila River para este campeonato? Y todos piensan que va a ser campeón. ¿Vos qué opinás? Yo no, yo soy de River, pero siendo hincha de Boca... ¿Cómo? Déjeme de joder. Todos dicen Carbonero, déjeme de joder. El 7 de River. Sebastián, déjeme de joder. Pero hincha de Boca, full. Yo quiero que salga campeón Gimnasia. Lo que pasa es que vos sos chico. vos sos Chamit. Chamit, ahí va. ¿No lo conociste? No lo conocí. La Pantera Chamit. He escuchado hablar, pero no lo llegué a conocer. Bien. Por Dios, todos esos que pasaron. Sí. Pablo Valentín. Igual Boca tiene chances, Tienen que perder todos estos equipos. Pablo Valentín. Se remontó a 1940, cuando la pelota era de trapo envuelta en una media. El rata ratín. De cuero cocido era. Bien. Bueno, pero parece que lo estuviéramos agarrando y le estuviéramos haciendo bullying al señor Sebastián. Sí. ¿Viste? No, todas favor, las veces. Y lo que puede hacer Sebastián, ¿sabes qué? Hacerle un bullying. Se puede vengar. ¿Sí? Hay una manera de vengarse como hicieron esta nena. A ver, dígame. Una chica víctima de bullying se vengó con unos cupcakes que vendrían a ser unas tortitas, unas magdalenas especiales. Uy, qué hambre que me agarró. Uy, qué rico. Un adolescente de California decidió darle a sus compañeros de clase una cucharada de su propia medicina con un plato demasiado fuerte para algunos de ellos. Cansada de ser la víctima de burlas constantes, una chica de 10º grado de una escuela de California, Estados Unidos, decidió vengarse compartiendo entre los acosadores cupcakes rellenos de vello público, semen, pastillas de medicamentos e ingredientes. ¿Puedo preguntar de dónde sacó el semen? ¿De dónde sacó el semen? Yo también iba a preguntar lo mismo. Décimo grado. El vello público te lo puedo entender. Sí, sí. Décimo grado. Semen. Mamita. El episodio se produjo el jueves pasado, según un testigo de la escena, quien describió cómo reaccionaron los alumnos al enterarse por boca de la chica. De ahí estaba de donde sacó el semen. Del testigo de la escena. Porque, escúchame, si era una tortita, ¿cómo sabía que tenía semen adentro? Le distinguió, tenía el gusto. El tacto, por tacto. Habían probado los cupcakes más nauseabundos de su vida. La policía de Bakersfield anunció esta semana que no se realizaron arrestos a raíz del episodio, pero los alumnos aseguraron a medios locales que ahora está prohibido llevar a la escuela alimentos preparados. Sí, claro, dejate de joder, no sé lo que le ponemos. Mamita, no me puede dar 10 propuestas. Creo que sería una tortita con cacona, ¿no? O sea, ¿me puede dar 10 cosas para ser más inteligente? Porque no me siento del todo inteligente. Necesito 10 cosas para... Y vamos a recomendar alguna a Sebastián también. Sí, por favor. Yo necesitaría como siempre. A ver, dígame. A ver, yo voy a ir diciendo y yo quiero saber si alguno lo hacemos esto. A ver, dígame. Comer chocolate. ¿Comemos chocolate? Sí. Sí. Sí, comemos chocolate. A full. ¿Por qué? ¿Comer chocolate de carbonero? Sí, mira cómo estoy. Y cómo quedó. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tiene el chocolate? Dice que según un estudio publicado, los países que poseen mayor consumo de chocolate per cápita han conseguido tener el mayor número de premios Nobel. Mira, Suiza está a la cabeza. Mira, dicen que el chocolate cumple la función de... como de satisfacer el sexo. Uy, sí. Sí, sí. Y también. Uy, sí. Es uy, igual sí. que el vino, porque. Tengo una caja en casa. Es igual que el alcohol, el chocolate, porque se sube a la cabeza, por la inteligencia. Sí, claro. El chocolate se sube a la cabeza. ¿Se lo explico el chiste o el alcohol? Se lo escribo, dígame. El otro yo pensaba que si el chocolate es como el sexo, el Nesquik es como un polvo a la mañana. Ah, claro. La otra. Sí, claro, muy, claro. Bueno, muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, buenísimo. También la gimnasia mental. Sí. Gimnasia mental. Sí, sí. Dos, dos por dos, cuatro, por ejemplo. El cerebro nunca termina de desarrollarse, por lo que necesita ejercitarse continuamente. En cuanto más aprendes, más circuitos de neuronas usas. Tengo esperanza todavía. Ten esperanza. Pocas, pero tengo. Una fotito del cerebro haciendo otra que yo vi que vos estás totalmente depilado, pero tener vello corporal. Eso es bueno. Eso te hace más inteligente. Ah, mira. Uy, o sea, vos. Estoy cagado yo. Estás... Yo soy. Sos un prócer, Dani. Yo... esto es que no te dé pena si eres una mujer velluda. Se lo está diciendo a una mujer, ¿no? Ay. Y que los alumnos sobresalientes eran más peludos que los que obtenían malas calificaciones. Mira. Eso era lo que pasaba dentro del colegio. Y no ser multitasking. ¿Qué es eso? Muchos lo considerarían al revés, pero de acuerdo a IO, cuantas más labores simultáneas se intenta realizar, peor es el rendimiento y mayor la distracción. Realmente no se puede trabajar en varias tareas a la vez, pues las efectuamos en forma sucesiva. Ah, bueno, eso me salga, porque la yo... ¿La verdad quiere que le diga? Sí. No entendí una... Goma. Quiere decir que no puedes barrer el piso y hacerte un café a la vez. Claro, o sea, no puedes comer chicle y hablar. No, bueno. Yo, por ejemplo, no puedo caminar y hablar a la vez. No. Cuando hablo, freno. Eso me hace más inteligente. ¿Y si paseas con alguien, cómo haces? Vamos callados. Sí, yo con gente no inteligente no camino. No camino, muy bien. Lo soluciono enseguida. Claro. Dormir cuando, bien. Cuando va con la mina, la cual no satisface, para el telo le hace así. Le cabecea. La mina ya sabe para dónde va. Bien. Dormir bien. Sí. Es otra de las cosas que nos hace más inteligentes. Es la víspera de los exámenes y no has estudiado nada. Seguro te quedarás toda la noche en vela. No. Mejor olvídalo, pues solo conseguirás disminuir la eficiencia y rendimiento de tu cerebro. Por eso no estudio. De hecho, la información nueva se quedará en tu mente hasta después de 6 horas y se reforzará durante el sueño. Esto del sueño es bueno. Digamos que Federico, nuestro compañero, súper inteligente. Claro. Sí. Porque a polilla todo el día. Bien. Otra cosa que es muy buena, ¿eh? Y que es muy buena. Es muy buena y que. A ver, dígame. Por esto me di cuenta que soy muy inteligente. Ah, sufrí, qué bueno. Sufrir trastorno bipolar. Ah, bueno. ¿Eso te hace más inteligente? Sí, no, no es broma. La mayoría de los superdotados son bipolares. Ejemplo. Ah, no me diga. Jimi Hendrix. Ah, bueno, qué. Catherine Zeta-Jones. Charles Dickens. Ya está. Catherine Zeta-Jones. El último que nombró, dígame, o la última, ¿cómo es? Charles Dickens y hasta Einstein. Einstein. Ah, la pelota. El culpable es el gen DARPP32. ¿Pepe? ¿Qué es? ¿Carlitos Balá? ¿Pepe? ¿Carlitos Balá? Que heredan 3/4 de los humanos y mejoran las capacidades del cerebro para asimilar y procesar información. Ah, porque tenés que tener bastante cerebro para... Para tener cerebro, ¿no? Para tener una inteligencia. Doble personalidad, digamos. A mí me dijeron que para ser muy inteligente hay que escuchar buena música. Ah, ah. Bien. Y dígame, a ver, vamos a presentar a Serú Girán con Seminare, si el operador está de acuerdo. Uy, qué gana, yo le había dado un beso a Seba, que hace rato no lo veo, escuchando Seminare. Nena, nadie te va a hacer. Vamos abrazándonos. Despacito. Con las manos arriba. Todos juntos. Sabes que te quiero y te extraño. Ahí vamos. Sí, vas aquí. Sí, dígame. Vas allá. Pero nunca te encontrarás. Al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? Que estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Nada más, nada más. Si pudieras frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. La Bemba. Una radio con memoria. bueno, llegamos a este tercer bloque de este buenas programa. Tardes. ¿Cuánto hace que no decís buenas tardes? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos para donde corres desde el corralón de Floresta. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, dígame, Sergio. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, está todo bien. Qué suerte tenerlo acá en la mesa, bien. Tenemos día público ahí presente. 8 de mayo. 8 de mayo. ¿Qué sería, esto, mayo. Sin, oh, ¿qué sería esto sin usted que sabe lo del 8 de mayo? ¿Qué sería sin un 8? Sí, sí, realmente. Vamos a presentar a Claudio, que nos va a hablar de una banda mítica que va a tocar ahora, en estos días, creo. Sí, sí, toca en estos días. Es un poquitito contar la historia de una banda milenaria como los Box Day, cuyo nombre ahora les voy a decir de dónde vino. En realidad, el nombre Box Day, ahora va a venir la sorpresa para muchos, porque se suponía en un principio que Ricardo Souleco, cuyo líder de la banda, que se formó en el año 1963, que se llamaba Match 4. Match 4 porque anteriormente se usaban mucho las bandas con letra y números. Después vinieron los Dulce 16, Ataque 77, B8, bueno, todas esas cosas. Pero hablando de Box Day, cuyos integrantes eran Ricardo Soulé, Juan Carlos Godoy, Rubén Basualto y Willy Quiroga, Wilfrido Quiroga en el bajo, fueron el primer disco que sacaron se llamó La Biblia, cuyo éxito tuvieron tanto así que terminaron siendo felicitados por la Iglesia Católica, ¿no? Después, bueno, vinieron Cuero Caliente, La Nave Infernal, Jeremías Pies de Plomo. Lo que yo quería contar un poquitito era cómo compuso un gran éxito y una canción que hizo Capote para esta banda, que ellos mismos terminaron sorprendidos, que se llama Presente. Presente lo toma Ricardo Soulé cuando estaba haciendo la secundaria, a los 17 años, y lo hizo sacando de un libro de Jorge Manrique que se llama Coplas de mi padre. Ahí se puso a agarrar él y se puso a escribir y a hacer la canción. Y ahí tomó éxito de una forma pero inconmensurable lo que fue la banda, ¿no? Y ahí empezaron a crecer. Después venían varias separaciones, dicho porque se suponía que eran por los derechos de autor fonográfico que se había quedado Willy Quiroga, pero esto no fue así. En realidad, un amigo mío que me presentó a la banda en persona dice que el verdadero nombre a la banda no se lo puso ni Willy Quiroga ni Ricardo Soulé, sino que se le puso un plomo de la banda. Un día estaba revisando unos libros de jurisprudencia y vio la palabra Vox Populi, y con eso fue a la banda y le dijo: che, ¿y si le ponemos Box Day? Y al principio muchos no estaban convencidos, pero parece que los convencieron porque Box Day quedó con ese nombre. Hoy ya separados, pero que de vez en cuando se juntan, separados de Ricardo Soulé, siguen tocando después de la muerte del Pulpo, Rubén Basualto, siguen tocando en La Perla de Once y en varios lugares más. Y con un éxito terrible, porque el otro día también estuvieron en televisión. Iban mucho al programa de Badía, cuando eran más jóvenes, a hacer los éxitos que hoy ya no se escuchan tanto, pero que si van a La Perla de Once lo van a poder escuchar y a gozar de lo que es esta banda, que una banda milenaria que realmente fue una de las bandas más grandes de rock nacional que tuvimos, ¿no? Es un poquitito para contar la historia de Box Day, que hoy siguen tocando juntos con Simón Quiroga, el hijo de Willy Quiroga, en la batería. Pero se juntaron con Ricardo Soulé y eso para aquellos más viejos, los que tienen mi edad y un poquito más, que saben que los datos que estoy dando son verdad, ¿no? Y que pueden comprobarlos. Acérquense a La Perla de Once, y hoy no sé dónde era que tocaban, decías, Daniel. No sé, pero sí que estaban preparando un recital grande, en algún lugar grande. Sí, siguen adelante. Así que, bueno, un poquitito de información para que sepan de la banda Box Day, lo que fue y lo que es, lo que sigue siendo. Vamos a traer más informes de bandas viejas que están tocando todavía. Muy buen informe este. Muy bueno. Vamos un poquito de deportes con el señor Carbonero. ¿Qué tal? Tuvimos fecha Libertadores ayer por la noche, por la tarde-noche. Arsenal... ¿Cómo es eso? Porque había mucha gente que estaba echando para los equipos brasileños. Ah, no sé, yo siempre para la Libertadores. En mi casa había una persona enloquecida con. Bueno, pero porque es quemera. Y seguro que algún postero nunca falta, ¿eh? Porque es quemera, por eso. Yo soy de Boca, pero hinché por San Lorenzo, por Arsenal. Lo de Arsenal no se pudo dar. Cayó ante. Lo insólito de Arsenal, que le expulsaron un jugador cuando terminó el partido. Que uno de los jugadores más importantes de Arsenal no va a poder jugar quizás en dos fechas. Eso sí. Y ni siquiera te echó en el partido. Bien. Buenísimo. Lo echaron a Schiavi también. Sí. Me hace acordar cuando yo, que era bastante matungo y jodido para jugar, tenía 10 segundos en la cancha, entré para reemplazar a otro compañero y a los 10 segundos me pusieron una amarilla porque había sacudido a uno y fuera de la cancha. Cuando ya la pelota se había salido, le di igual. Ah, buenísimo. No, pero no sé, parece que fue a protestar y lo expulsaron ahí terminado el partido en los vestuarios. Ah, qué bueno. A mí me llamaban el caballo Jimeno. El caballo Jimeno. Bueno, Arsenal cayó ante Nacional de Paraguay con gol de Orue. Orue. Ya lo vamos a. Bueno, Campagnini atajó un penal. Tengo la transmisión. Bueno, la transmisión no. El contacto con la gente de Radio de Paraguay. A ver. Sí. Donde hicieron. ¿Quieres hablar con ellos? Sí, sí, adelante. ¿Cómo le pareció el partido? No, dígame su nombre primero. Hola, acá te estamos hablando desde Radio Nacional del Paraguay. Le quiero contar que la selección, el equipo mayor de Nacional del Paraguay ha vencido en todos los puntos a ese pobre equipo de Arsenal. Pero nada de nada, vos podés creer, che, que podíamos hacer más de 10 goles, pero ese arquero Capestrini atajó todo. Esperemos la revancha, que no tenga la suerte que tuvo ayer. Les atajó un penal, ¿cómo se sintieron con ese momento? Defraudado, ¿no? Defraudado. ¿Por qué me imita? Que escúcheme una cosa. Yo sentía que toda la vitrina de donde transmitíamos el partido se hacía una curivica del vidrio. Y podíamos sentir ese latido del pueblo paraguayo. Y nada, che, nada. Es verdad, el estadio estaba lleno. Sí. Mucha gente. Regalábamos la entrada para que venga la gente. Faltó Poporembó ahí. Faltó un poco también. Ganaron por la mínima. ¿Usted qué dice? No. ¿Pudieron haber ganado por más? Por goleada. Como decía. Pero bueno, ya nos resignamos. Vamos a ir al viaducto a perder porque no tenemos chance. No tenemos chance con ese glorioso equipo. Así que bueno, así nos estamos despidiendo de la Copa Libertadores. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este Un saludo para todo Paraguay. Muchísimas gracias a usted, a su oyente y al público que lo está escuchando también. ¿Nos escuchan allá en Paraguay? También le estamos escuchando a ustedes, porque la Bemba llega a Paraguay, a Carlos Antonio López, que es un pueblo cerquita acá nomás de Asunción, porque cuando el presidente Stroessner era presidente del Paraguay. Cortámelo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, seguimos con un poquito más de deportes acá en Para Donde Corres. Te cuento. Dice, una chiquita grave. A ver, dígame una chica. Se lesionó Angelito Di María. Ah, la flauta. No sabemos, un desgarro, si una distensión muscular. ¿Qué problema sería ese? Perdón, ustedes no saben, el médico del Real Madrid debe saber. Hoy lo van a decir, hoy sale. Sí, pero vos decís no sabemos, no sabés. Yo no lo sé. Dice, claro, que le están rezando mucho. Sí, ojalá que no. Si que se no le lesiona, nada. ¿Lo llaman a Tevez? A María. No, está Ricky Álvarez, Eric Lamela. Ah, me acordé de un chiste, no, pues. Sí, dale. Y Nico Gaitán. Nico Gaitán. ¿El que juega en Boca es? Sí, sí, creo que sí. Sí, señor. Pero sí, señor. La verdad que es insólita esta selección. Digo, nos vamos a tener que tragar las palabras. Si esta selección es campeona o subcampeona, nos vamos a tener que tragar las palabras. Del Diego. No, la nuestra. Pero hay jugadores, viejo, para traer. ¿Qué espera para llamar a Lisandro López? ¿Por qué no lo traen al Apache? Al Apache. ¿Por qué no lo tiene a Insúa para los últimos 5 minutos? A Mariano Echeverría. goleador de Arsenal, el defensor. Echeverri. No, Echeverri se la cojo. Mariano Echeverría, 7 goles lleva juega de dos, ninguno fue de cabeza, porque habitualmente los defensores hacen goles de cabeza. Sí. 7 goles hizo Mariano Echeverría. Mirá vos, y seguimos probando con Heinze. Juega Heinze. Se retira Heinze. Y Sensini. Heinze, sí. Contame que vos estabas, estabas leyendo hay eso. Hay una posibilidad que lo llame Bielsa, que va a dirigir en Francia como ayudante. Ah, yo creí que es defensor. No. Bueno, cortame rápido el deporte, que nos están apurando, que quieren escuchar música. Dice que se filtró una lista. Lista, sí. Y dice ¿aparece el Apache? No. Entre los arqueros está Romero, Andújar y Orión. Sí. Ya lo sabíamos, lo teníamos bien claro. Entre los defensores está Garay, Federico Fernández. Daniel Garay. Ezequiel Garay. Ah. Federico Fernández, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo, José María Basanta, Hugo Campagnaro, Nicolás Otamendi. Mediocampista Fernando Gago, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María. Pero sí, bueno. Una pregunta, ¿Gago llega al Mundial? Gago, sí, según acá es una lista que se filtró, se sabe. Es de la ropa de la sastrería que AFA le mandó a confeccionar los trajes para el Mundial. Sí, esperemos que no llegue Gago de todas formas, ¿no? Pero bueno. No sé, yo quiero que lo ponga a Carlito. Sí, todos. Creo que en esta mesa todos queremos. Sí, a mí me preocupa esa defensa pedorra. Pero hay nombres, pero ilustres, hay conocidos. ¿Zabaleta? ¿Dijiste Zabaleta? Todos. No hay ninguno que no sea un nombre ilustre, todos. Ese es el defensor del Manchester City mejor ahora, el mejor defensor. El problema que tenemos con Carlito nosotros es este, los delanteros, que son Agüero, Messi, Higuaín, Lavezzi y Palacio. Lavezzi, campeón con el PSG. Palacio. Dejémonos de joder. Vámonos a un tema musical. Vamos a escuchar un poquito de El Flaquito Spinetta. Oh, qué bueno. Oh, qué buen tema. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, llegamos al último bloque, de este día jueves 8 de mayo. Ya nos vamos. Pasó rápido hoy la tarde, ¿eh? Pasó rápido, pasó divertida. ¿Qué viene ahora? ¿Todo un palo? Todo un palo, pero si hay luz, si no, si no. Hay luz, ¿no? Todo un palo ya lo ves. Sí, porque no veo un pomo. tenemos algo de Lanús para hoy. Sí, hoy dígame. Se enfrenta 8 menos cuarto Lanús Bolívar. 19.45. 19.45, 15 para las 8, si como quieras. A las 1945. Bolívar, que no es de Venezuela, Bolívar sino de es de Bolivia. Bolivia. Sí, señor. Exactamente. Prometo para el jueves que viene la conexión con el periodista de Bolivia. Bueno, sería muy bueno. Ya, no jodas. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos, Sergio? Yo voy a decir una última noticia para que nos quedemos tranquilitos. 4 jugadores de Brasil que no van a ir al Mundial. A ver, sí. Dígame. Ah, sí. Ronaldinho no va. No va. Kaká no va. Robinho. ¿Por qué no va ni Kaká ni Robinho? Robinho no va. Y Robinho Alexander no va. Pato tampoco. No sé, Scolari lo hace. Pato no va. Scolari ya dio la lista. Muchas jodas. Pues sí, debe ser por eso. Pato. A ver, Alexander Pato de. ¿El Pato Kaká? De Santos. No, no, ¿el no. que hace Kaká? No, no, Kaká es otro. No. Pato, el que hace Kaká. Ahora. Kaká hace Kaká el Pato. Hace Kaká el Pato. Si Kaká no va, ¿cómo quedará el ano? Claro. Como el del Pato. ¿Tenemos algo para usted, señor Daniel? El señor tiene algún. Pues yo había. El señor Daniel había buscado un informe sobre. El último campeón de un torneo largo que ese mismo año descendió también. Sí, no sé si lo podemos explayar todo o, no, o dejamos. Rapidito, bueno, esto es un retrofútbol. ¿Cuál fue el último campeón de un torneo largo en el fútbol argentino? ¿Qué pregunta? Ahora ¿no? que vuelve el. Sí, el campeonato largo. Sí, con 32 equipos de todo el país, el torneo nacional de 1985. Sí. Fue el último campeonato que tuvo una organización similar al que tendrá el flamante torneo de primera de 2015. Y el 2014 quedará en la historia como el año en el que se definió el regreso de los torneos largos al fútbol argentino. Y como si se tratara de un capricho del destino, esta noticia se da en la misma temporada en la que se produjo el descenso de Argentinos Juniors. Equipo que en 1985 y que de la mano de Claudio Borghi, en ese momento jugador de Argentinos, se consagró campeón del torneo nacional, el último campeonato multitudinario del fútbol argentino. Integrado por 32 equipos de todo el país, 19 del torneo regular de primera, 6 de las plazas fijas, o sea, 6 de los torneos del interior y 7 de los torneos regionales. El torneo comenzó el 17 de febrero y finalizó el 4 de septiembre y tuvo un formato único que lo convirtió en uno de los más difíciles de la historia. Muy bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por el informe. No, no, por favor, faltaría más, gracias a ustedes. Porque estamos pronto ya para venir a un nuevo a una nueva torneo, finalización de un nuevo torneo, un nuevo torneo. Y bueno, sabemos que vamos a decir lo último, Manchester City fue campeón, Kun Agüero campeón. Ya. PSG. No, el PSG fue campeón. PSG campeón. Sí, pero al Manchester le falta un partido. No, le falta al le Manchester. Falta, sí. Estaban festejando, yo vi. No, porque no, quedaron en la punta, pero pasaron al Liverpool. Ah, bueno. Mala información. El se PSG retira del gringo Heinz. Era bien. Tiempo, yo pensé que le iba a llamar Sabela. Creo que se retira. Lo llama, no, según tengo Bielsa, informado, me han informado de buenas fuentes. Es probable que lo lleve Bielsa como ayudante a dirigir tengo el un equipo adelanto. En Francia. Tengo un adelanto de dígame, más jugadores que se retiran. Dígame. Valles, Tula, Ojeda. Y Morel Rodríguez, y Montenegro. Vidal, Montenegro, Zapata, y Fredes, Mancuello, Parra y Penco. Todo Independiente se tiene que retirar. Yo lo quiero al Pocho Insúa para Boca para los últimos 5 minutos del segundo tiempo. Sí, igual no lo van a poner. Pero bueno, nos vamos. Nos estamos despidiendo con Jóvenes por Dioseros. Chau, chau. Saludos a todos. Saludos a todos. Queridos oyentes. Quédense que viene todo un palo. Chau, chicos. Chau, chau. Besos a Ilu, NASA, Laura. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche,